Esto es Reventón FM. ¡Comenzamos! Reventón FM. 1, 2, 3, pick. Hola, Beto. Hola, Enrique. Oye, Beto. ¿Qué quieres, Enrique? ¿Dónde está mi patito, Beto? ¿Cuál patito, Enrique? El que estaba en la bañera, Beto. Dámelo. Yo no tengo ningún patito, Enrique. Sí, tú lo tienes, Beto. No, no lo tengo. Mejor te invito a que escuches Reventón FM conmigo. Ok, Beto, vamos. Pero mi patito, Beto. Gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En una ocasión nos tocó abrir el concierto de Alex Lora en sus 50 años. Tocamos con Javier Batis, con Charlie Montana, en paz descanse, con Lead and Roll y la Tremenda Corte. Y como el escenario está súper grande, nos acomodaron a mí en medio, al hermano de Canano, lo acomodaron hasta la orilla y a mi hijo lo acomodaron hasta la otra orilla. Y nada más yo salía. Por eso le digo, para que no salga. Bueno, y pues mandando un saludo a todos los que no vinieron hoy, ¿verdad? Que pues, hasta donde estén, no saben lo que se perdieron. Aquí nosotros, Ángeles Andinos, muy agradecidos con esta invitación, junto con el güero Montiel, el maestro, el rey del bajo. Sí. Entonces esta melodía se llama ¿Quién te cantará? tal amigos? Soy Terrence Ferry de Irapuato, Guanajuato. Les invito a que nos sintonicen todos los domingos a partir de las 7 de la noche en nuestro programa Blast from the Past by Request. Recuerden que para entender la música de hoy debemos conocer y regresar al pasado. No se olviden, aquí en sintonía en Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Tenemos una cita tú y yo, no faltes. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión 17 de Bohemia en Vivo en esta segunda temporada de hoy 13 de junio del año 2023. Gracias por estar en sintonía, por acompañarnos en esta noche y qué se puede decir del calor que hemos tenido el día de hoy. Ya tenemos aquí ya, por cortesía de la tía Terrines, ya nos trajo nuestro helado de chocolate con vainilla, el cual estamos aquí disfrutando mientras estamos haciendo la programación. Qué bueno que están con nosotros, gracias, gracias. Vamos a enviar un saludo muy grande y un abrazo muy caluroso de parte de la tía Terrines, en el mío propio y de todo ese staff que conformamos Reventón FM y Bohemia en Vivo, para Toñita, que hoy es el día de su santo. Toñita, recibe un fuerte, fuerte abrazo de parte de todos nosotros. Y pues gracias a toda la gente que ya está conectada, que ya saludó, que está por acá. Saluditos, por supuesto, a Juanita Laguna, a Marisol Laguna, a Kairis, a Kruger, a la güerita, a Víctor Alfredo. Un saludo muy grande, un abrazo, gracias por estar en sintonía. De igual manera, un saludo para todos los locutores, programadores y DJs que conformamos esta gran radio que rentó en FM, como son el buen Kruger, por supuesto Blue, Lili San, Lucy Horta, Scorpio, gracias porque nos apoyan acá en nuestros programas. De igual manera, un saludo muy muy grande para nuestro amigo Cocoleto hasta las playas de Xochimilco, quien también es un asiduo oyente y escucha y seguidor de este programa. Pues bueno, saludos también muy grandes a Kai, nuestra administradora, hasta allá para ciudad de Playa del Carmen. Gracias por darnos este espacio, el cual ya dentro de pronto cumpliremos un año de estar aquí al aire, un año en el cual hemos tenido dos temporadas en este año. Y pues esperen el programa de aniversario. Saludos muy grandes a toda la gente que ya se conectó. Espero se nos manden mensajitos tanto por nuestro WhatsApp personal o se meten ahí a la página del Mundito y en nuestro Messenger. Igual recordándoles que tenemos un chat allí en www.reventonfm, la radio más reventada de toda la red. www.reventonfm.com, ahí tenemos un chat para que nos escriban, nos saluden, nos digan cómo les está pareciendo el programa de hoy. Pues lo primero que escuchamos fue un tema de este grupo folclórico que son Los Ángeles Andinos. Este tema, como ellos bien dijeron al principio, tuvieron el honor de abrir para Charlie Montana, para el Tri, y tocaron ellos con estos supergrupos de rock, y tuvieron este tema de Mocedades que se llama ¿Quién te cantará? Pues amigos, vamos a comenzar con este primer bloque, esperando les guste lo que se les programe el día de hoy. Pues esto que viene en este primer bloque, estoy seguro que les va a gustar mucho. Viene el gran Carlito Salvador de León, Guanajuato, con un tema que se llama Almohada. Enseguida viene Luz Hernández Huerta, o Lucerito como la conocen. Ella canta ahí todos los viernes en San Juan de Dios, ahí en León, Guanajuato. Se junta también, se hace un ambientazo. De hecho, esta Marisol nos apoya recopilando los audios y nos los envía con ese tema que se llama Antes de Ti. Viene este grupazo de Salamanca, GMM, Grupo Médico Musical, con un tema que se llama Linaloe. Bueno, viene otro buen amigo, también de muchos años, Dani, con un tema que se llama Hay Soledad. Enseguida viene nuestro buen amigo Chavita Aguilar, Salvador Aguilar, como lo conocemos, aunque también tenemos años de conocernos, con este tema, un popurrí de Luis Alcaraz. Ya verán qué buenas rolitas escogió Chavita. Y vamos a cerrar con este chico, Miguel Ángel Flores, con esto que se llama Te Sigo Esperando. Pues amigos, gracias por estar en sintonía, gracias por la compañía, gracias por la escucha, gracias por la preferencia, no solo a este programa, sino a todos nuestros programas estelares que tenemos aquí en Reventón FM, los cuales hacemos con mucho cariño, con mucho gusto para ustedes, y como siempre hemos dicho, esto lo hacemos para y por ustedes. De verdad, esto es algo que nos gusta hacer, y lo hacemos con mucho gusto, no tenemos compromiso con nadie, y lo hacemos de verdad, esperando que ustedes pasen un rato agradable, y para mitigar este calor que de verdad está infernal. Yo creo que no solamente aquí en Irapuato, ni León, ni en el mismo estado de Guanajuato, sino en todo México se siente un ola de calor terrible. Hay que mitigarlo, hay que cuidarnos, hay que tomar mucha agua para evitar los brotes de calor. Y pues, sin más preámbulos, le vamos a pedir a la tía Terrines, quien está en controles, que nos apoye con este primer bloque. Yo soy Terris Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fiestas. Solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Pues comenzamos con Bohemia en Vivo en esta edición número 17 de nuestra segunda temporada. Suelta a la tía Terrines. Conmigo todita las noches te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida, todo mi tesoro. Por eso regreso borracho de angustia. Te quiero de besos y caricia mustia. Te vete dormida, no siente caricia. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Paso luego despierto, tú no estás conmigo. Solo estoy a veces te miro, callada y ausente, sufre en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, y aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa. Sufrimiento, como las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia. Te quiero de besos y caricia angustia. Me vete a dormida, no siente caricia. Te abrazo a mi pecho. Yo me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo. solo está mi alma. De verdad, échale, compadre, donde me quedes. Hola. Somos y no aceptar tal para diciendo

les pareció 16? Sé que quiero cuando te vas. Supe desde tiempo atrás. Y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Suerte que... Hola, yo soy Jana y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí. En la radio más reventada de toda la red. Amigos, 8 de la noche con 40 minutos, tiempo central de México. Pues espero hayan pasado un rato agradable con este primer bloque, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, con estas grandes voces, con estos grandes talentos que comparten su arte con nosotros, que de verdad se dan el tiempo de mandarnos su material y que de verdad nos da mucho gusto programarlos por acá. Todavía estamos con la emoción de este primer bloque. Y pues recordándoles que tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos una radio independiente, por lo que no dependemos de nadie, no tenemos patrocinadores. No tenemos gente que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que programar. No, nada de eso. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero programas de radio que tienen programas de noticias que duran 3 horas interminables, 4 horas, comerciales también que se le pasan más de 10 minutos mandando comerciales y luego enseguida viene una sola canción. Y pues bueno, véngase con nosotros, aquí tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, como les he dicho siempre. Y tenemos nuestros programas estelares. Ayer tuvimos el especial del Club 27 que hizo el buen Kruger en su programa El Manicomio de Kruger. Y él está todos los lunes a partir de las 7 de la noche. El Manicomio Kruger. Amigos, tuvimos unos problemas técnicos, espero ya estemos ahí al aire. Pues vamos a empezar con este tema, como les decía, viene José Almaguer con Nocturnal, luego viene Más Velázquez con Behind the Clouds, Estrella con Tomorrow, no es cierto, con What Can I Do to Make You Love Me, Arturo Ruiz con La Mujer que Tanto Amé, y cerramos con este tema de Diego Verdaguer en la voz de Jorge Américo. Pues esto es Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Continuamos. Duermen tranquilas, la luna de plata se arrolla en el mar. En mis brazos extiende el ambiente fresco de ti. En la noche un perfume de flores roca, corriendo embriagante y en voz de sabor de tu boca. Mis labios esperan sedientos un beso de ti. Oh, tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. When you're feeling lonely, close to the town, seems like those dark skies are falling you around. And life's just one big shade of green. You wonder if you'll see the light of day. Behind the clouds, the sun is shining. With me, even though you can't quite make it out. The silver lining, there's a big blue sky waiting just behind the clouds. This too shall pass. Good times or bad times, either will last. So thinking that your love won't ever change, by thinking it won't ever stop. Once it starts to rain behind the clouds, the sun is shining. Believe me, even though you can't quite make it out, you may not see the silver lining. There's a big blue sky waiting just behind the clouds. There's a big blue sky waiting just behind the clouds. Reventón FM, Bohemia en vivo. The sun will come out tomorrow, but the bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow, tear away the cobwebs and the sorrow. Till there's none, when I stuck with that day, that dream, just think of my sheep, I'm green, I'm sad. Come out tomorrow, sound to God a hand until tomorrow. Come back, man. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, you're always a day away. Juntos. el sol con las manos, o que cuente las arenas del desierto a la mina. Pero no me pida se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra, pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar. De la mar, pero no me pidas, pero no me pidas, pídeme Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Nueve de la noche más bien, con 4 minutos, tiempo central de México. Qué bueno que siguen en sintonía. Tuvimos una pequeña falla técnica, nos quedamos un poquito sin internet, pero creo que es por la zona, porque también ahí donde nos escuchan a otro lado, nos dijeron que se quedaron sin internet, entonces no sé si sea por la zona. Pero lo bueno es que ya estamos de regreso, gracias por estar en sintonía. Pues vamos a enviar saludos a toda la gente que nos está escuchando en la ciudad de Irapuato, en León, en todo el estado de Guanajuato. Gracias por la compañía, gracias por la escucha. También saludos a la gente que ya nos mandaron saludos desde Querétaro, desde Aguascalientes, desde San Luis. Gracias por estar acá con nosotros. En Guadalajara, que también nos están escuchando, gracias. Saludos a nuestros amigos de JS Technology, que es quien nos apoya aquí con los problemas técnicos cuando nuestras computadoras tienen algún virus que se nos... Todo funciona bien, aquí nos apoyan para que no tengamos contratiempos con nuestra programación. Tuvimos contratiempos, pero porque fue por el internet. De igual manera, saludos para el mejor pan de León, Guanajuato, ahí en Café con Leche. Un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha allá, a Rafa Vargas y a su esposa, por supuesto. También saludos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que ya nos mandaron también nuestra dotación de hamburguesas como cada vez que programamos. Saludos a todos y cada uno de ustedes que nos están saludando. De verdad, gracias por los comentarios que hacen allí en el chat, que hoy estoy un poquito apagado. Saluditos a Gerardo, que también se está conectando. Pues síganos escribiendo a ver qué podemos hacer, cómo está apareciendo esta noche de Bohemia, de Bohemia en vivo número 17. Pues sí. Saludos a nuestra gente que nos escucha en Salamanca también, a Gerardo, Daniel, al grupo GMM, al grupo UNAPU, a nuestro amigo Gilberto Ramírez también. Saludos a Chava Rosales, por supuesto, que nos escucha también allá en Floresta, al igual que nuestro amigo Salvador Padilla, amigo de toda la vida también, que nos conocemos del trabajo. El siguiente bloque está compuesto por algo de Carlos Vivanco, este tema de Joan Manuel Serrat, esto que se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Luego viene nuestro querido amigo Chuchín Pantoja con un tema original. Todos los temas de Chuchín Pantoja son originales. Tiene unas rolas muy buenas, muy estilo trova, con esta roleta que se llama Desde Ahora. Luego viene nuestro querido hermano Víctor Alfredo con este tema que se llama Nunca Más Podré Olvidarte. Enseguida viene una vez más Carlito Salvador con un tema de José José que se llama Buenos Días, Amor. Viene Luz Hernández Huerta con un tema de Mon Laferte que se llama Tu Falta de Querer. Y cerramos con ese grupo de Salamanca, GMM, Grupo Médico Musical, con Río Manzanares. Pues gracias, amigos. Yo soy Terras Fer, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Pues vamos a pedirle a la tía Terrines que nos suelte el siguiente bronque. Suelte a la tía Terrines, continuamos. Dicen que volverán sin amnistía. Uno se cree que nos mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha tras de la puerta, te tiene tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra y agua aquí. Triste sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Desde ahora he cambiado mis dedos por pétalos de rosa para acariciarte con la sutil forma en que tus labios besan mi boca. Desde ahora caminas dentro de mi memoria y vas dejando a cada paso esa aventura que me gusta recordar. Con el verano te construiré una laguna para mirarte reflejada con la luna. Cuando medites por las noches nuestro amor, en primavera un ruiseñor pondré a cantar frente a tu alcoba y que te cuente lo que estoy sintiendo ahora, hoy que te tengo abrazada junto a mí. Por las noches nuestro amor, en primavera un ruiseñor pondré a cantar frente a tu alcoba y que te cuente lo que estoy sintiendo ahora, hoy que te tengo abrazada junto a mí. Y verás que una rosa más hermosa cuando vives el amor y permitirás que el deseo navegue por toda tu bendito piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes con agua clara, tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi alma. Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada. Encendí la luz mientras que aún dormía. La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día. Encerré un beso en tu labio, por si acaso me venía. Cubrí tu cuerpo pues el alba nos tenía. Buenos días, amor, amor, amor, ¿qué tiene tu cara? Has perdido el color, amor, amor, no dice nada. He apagado tu piel de norte a sur y no he encontrado otra mujer como tú. Buenos días, amor, amor, amor, que tiene tu cara. Te pido el color, amor, amor, no dice nada. Que he apagado tu piel de norte a sur y no he encontrado otra mujer como tú. No nada la fuente de la mañana. Escondiste tus temores bajo la alma. Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada. El que calla otorga y sé que está enamorada. Buenos días, amor, amor, amor, ¿quién es tu cara? Has perdido el color, amor, amor, no dice nada. Buenos días, amor, y no he encontrado otra mujer como tú. Buenos días, amor, amor. El aire en nuestros gatos trabaja. necesita. Saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía. Nos acaban de hacer una aclaración. Ya escrita que tuvimos nuestra falla técnica. Teníamos dos canciones programadas, una con Estrella, que era What Can I Do To Make You Love Me, y no la cambió. Igual la canción de que anunciamos con Víctor Alfredo era Manu Hernández. Ahorita vamos a recuperar la canción de Víctor Alfredo para ponerla bien, pero fue un error. Ahorita que se nos fue a internet, sino como que se nos desconfiguró la programación. Pero ahorita lo remediamos. Pues espero estén pasando un rato agradable aquí en esta noche de Bohemia en Vivo. Saludos a la gente que está ahí en el chat interactuando. Anónimo Rodríguez, si de verdad deseas alguna canción, háznoslo saber. Con muchísimo gusto lo vamos a programar. Como este programa se prepara con antelación, ya tenemos un programa previo. Pero si tienes alguna petición, alguna sugerencia, háznoslo saber y con mucho gusto te vamos a complacer, por supuesto que sí. Y y con el gusto de estar acá. Saludos a Chago también, que ya está sintonizado. Saluditos a Lolita, que también nos está aquí saludando por el chat. Lolita, muchos saludos, qué bueno que estás por acá. Gracias por animarte a estar acá en esta bohemia en vivo. Pues bueno, vamos a continuar con más de este cuarto y penúltimo bloque. Esto que viene es algo con Dani, esto se llama Dos con Sed. Enseguida viene una vez más Chavita Aguilar con un tema que se llama Quiero Abrazarte Tanto. Una vez más viene José Almaguer con 100 años. Juanita Laguna con Contigo en la Distancia. Mau Velázquez con La Vida Gacha. Estrella con tema Yesterday. Y también ahorita, después de Estrella, vamos a programar una canción de Víctor Alfredo para que no se nos quede incompleto el programa de dos canciones cada uno de sus cantantes. Pues amigos, continuamos con más de Bohemia en Vivo número 17, solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Recuerden, si tienen algunas rolitas que nos quieran compartir, mándenlas, con mucho gusto los vamos a programar acá en este programa. De verdad, es un placer que nos envíen su talento, su arte. Nos gusta compartirlo y es la ventaja de ser una radio por internet, que nos escuchan en todas partes de México, en todas partes del mundo. Esa es la ventaja del internet. Y pues gracias a la gente que nos escucha tanto en el norte de nuestro país como en Estados Unidos y Canadá, en Ontario por supuesto, en California, en el estado de Washington, en Georgia, en Norte Carolina, en Texas, en Florida nos escuchan, también nos escuchan mucho en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá nos escuchan, en Centroamérica, en Sudamérica, como es en Chile, que nos escuchan, también en Colombia nos han escuchado. Pues gracias por estar en sintonía. Pues continuamos con más de Buen Vivo. Les voy a repetir, es Dani con Dos con Sed, Salvador Aguilar con Quiero Abrazarte Tanto, José Almaguer con 100 años, Juanita Laguna con Contigo a la Distancia, Mo Velázquez con La Vida Gacha, Estrella con Yesterday y un tema sorpresa con Víctor Alfredo. Pues suelta la tía Terrines, continuamos. Bailando con lo bambán, oyendo a Silvio y Pablito. De verdad lo intenté, pero esta historia fue remar contracorriente. Yo sin mí, tú sin fe, dos solitarios más en medio de la gente. Y éramos ciegos, llorando conmovidos en el cinema paradiso, locos ilusos al filo del delirio, adictos a un amor prohibido que no podía ser, por más que lo intentábamos poner de pie. Y éramos dos con sed, llorando un paso de la fuente, con mar y mapas diferentes, y nada pudimos hacer. Y éramos dos con sed, abrirse los caminos, qué mala broma del destino, qué trágico final, lo sé. Supe que no se pararía la corriente. Fui del mar, me alejé, ya que el octubre fue testigo de mi muerte. Y éramos ciegos, salvándose a sí mismos de aquel hermoso laberinto. Nos despedimos, valientes convencidos de que algo aún seguía vivo. Y no podía ser, por más que lo intentábamos poner de pie, y éramos dos con sed, llorando un paso de la fuente, con mar y mapas diferentes, y nada pudimos hacer. Y éramos dos con sed, mirando abrirse los caminos. Qué mala broma del destino, qué trágico final, qué agónico final, lo sé. Y éramos dos con sed, llorando a un paso de la fuente, con mar y mapas diferentes, y nada pudimos hacer, lo sé, lo sé. Puerta abierta de par en par, de par en par, que seguía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y mi canción. Y con tus flores en el a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, me vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura dentro de mí me duele, hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezco yo de ti, y sin embargo sigue unida mi existencia. Si vivo 100 años, pienso en ti. Gracias, gracias. A mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí, me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezco yo de ti, y si embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años, pienso en ti. Gracias a todos ustedes. Un momento del día quiero escucharla. Si no la escuchas tú, y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. En la distancia, amado mío, y si la vida fue gacha, Thank you. manera era, uno no se da ni cuenta. El Cauca reverdece, el hiel guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera era, uno no se da ni cuenta. ¿Qué ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Amigos, pues llegamos a la parte final de este programa de Hoy en Vivo número 17, esperando les haya gustado lo que hemos programado el día de hoy, el tema sorpresa que tuvimos de Víctor Simón, Cabello Viejo, y que nos puso a bailar a todos por acá, y espero que también ahí en sus casas se han puesto a bailar con muchísimo, muchísimo ahínco, y más con este calorón, que si dan ganas de bailar. Pues vamos a cerrar con este último bloque, y viene como sigue. Viene Arturo Ruiz con un tema de José José, esto que se llama Vamos a Darnos Tiempo. Enseguida viene Jorge Américo con Sentimientos. Juanita Laguna con un tema genial que se llama En Realidad. Carlos Vivanco con un tema de Alejandro Filio, esto que se llama Era. Chuchín Pantoja con un tema propio original, Si la Suerte. Y cerramos una vez más este bloque y la programación con un tema de Víctor Alfredo, esto se llama Procura Olvidarte. Amigos, gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias por haber compartido con nosotros. Recuerden que tenemos una cita no solamente hoy, sino todos los días de la semana, las 24 horas del día, al igual que nuestros programas estelares como son El Manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 7 de la noche, Bohemian Vivo a partir de las 8 de la noche, Blast from the Past for Request todos los domingos a partir de las 7 de la noche. Tenemos nuestros programas en reparación como son El Escenario de Scorpio, Soundcheck de Blue, 007 en Cuarentena, donde todo puede suceder, pasar con Lily San. Síganos la huella, es un gusto tenerlos por acá. Y pues sin más preámbulos, los dejamos con un tema, con este bloque más. Descansen, soporten este calor que está de verdad terrible, terrible. Hidrátense mucho. Y pues gracias. Continuamos. Comunitario. Otra vez. ¡Al aplauso! Eres todo lo que yo llegué a soñar, pero es sabes que yo te quise mucho en realidad. Olvida lo que dije un día de ti. Dije que te quería, solo mentí. Solo estaba jugando, sí, eso es. Jugué contigo, ya lo sé. Olvida ya la tarde que te amé. Tirados en la arena que yo ya olvidé. Y sé feliz como debes de ser. Y olvídate de mí. Olvida lo que dije un día de ti. Dije que te quería, solo mentí. Solo estaba jugando, sí, eso es. Jugué contigo, ya lo sé. Olvida ya la tarde que te amé. Tirados en la arena que yo ya olvidé. Sé feliz como debes de ser. Y olvídate de mí. La hija de Cronos bañándose al sol, la diosa del matrimonio celando a su dios. Era bajaba la tierra y caminaba en la hierba buscando el amor, buscando el amor. Serena y callada, esperándole a él. Era tan enamorada como siempre fue. Era mojando sus labios, era mutando despacio de diosa a mujer, de diosa a mujer. Era mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien era, era, mírame, era, mírame. De noche la luna que crece y se va. Era la madre, la viuda y la pubertad. Era salpicando estrellas. Era de nuevo doncella para comenzar. Y era una tarde de mayo cuando era partió. Y sin temer a los rayos de mi mano corrió. Era distinta mi vida. Era me abraza y olvida lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Era mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien era, era. Mírame, era mí. Era mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien era, era. Mírame, era mírame. pasado las cosas que quiero, mis palabras serían diafanía, habrían conmovido tu risa de agua. Arriesgarme a brincar a cada ola, salpicar a la vida con mi entonación. Cuánta suerte yo necesito para entregarte mi agua, mi mar y mi brisa. De qué suerte yo he estado privado, pues no estás conmigo. Si la suerte estuviera conmigo, la playa habitada, el verde marino, con mi sueño se desbordaría para entrar a tu cuerpo con mi poesía. Cuánta suerte yo necesito para entregarte mi agua, mi mar y mi brisa. De qué suerte he estado privado, pues no estás conmigo. Si la suerte estuviera conmigo, mi rostro tendría la suerte del agua, expresando brisas de alegría, porque estás tú conmigo, habitando mis días. Si la suerte estuviera conmigo, los granos de arena, tu piel rozaría, yo los lavaría con el agua. Con el agua y la vida. ¿Qué tal amigos? Soy Terry Suero de Irapuato, Guanajuato. Les invito a que nos sintonicen todos los domingos a partir de las 7 de la noche en nuestro programa Blast from the Past by Request. Recuerden que para entender la música de hoy debemos conocer y regresar al pasado. No se olviden, aquí en sintonía en Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Tenemos una cita tú y yo, no faltes. Reventón FM. Reventón FM.